Vamos a irnos para el lado del Valle de Uco, donde hubo una represión en el Cordón del Plata, un lugar que está en Tupungato, pero que está como medio, como en el medio de ni de un departamento ni de otro, ¿no? Lugar bastante olvidado de la provincia, que ha habido represión a la comunidad boliviana. Es por eso que estamos en comunicación, para que nos cuente mejor y más profundamente Germán de la Radio Sin Dueño, que seguramente podrá decirnos muchas cosas de primera mano. Así que le damos los buenos días, Germán. Buenos días, Nacho, buenos días a todos los compañeros, compañeras y a toda la audiencia de La Mosquitera, ¿cómo les va? Muy bien, y bueno, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, contanos un poco de qué fue lo que estuvo pasando el día de ayer. Bueno, ayer se vivieron momentos de muchísima violencia ahí en el Cordón del Plata, en el distrito del Cordón del Plata. Es uno de los distritos más populosos de ahí de aquí de Tupungato, que más ha crecido últimamente con el trabajo rural, sobre todo, con la construcción, y bueno, un poco... lo que se dio ayer fue el triste resultado de algo que vienen reclamando los vecinos y vecinas hace mucho tiempo en el Cordón del Plata. Se vienen dando hace muchos años ya hechos de violencia muy grandes, o sea, muchos hechos de inseguridad. Y bueno, la gota que rebalsó el vaso fue este domingo pasado, entre las 21 y 21.30 de la noche, cuando es asesinado Alcides Chaira, que es un joven de aquí de 19 años, del Cordón del Plata. A partir de ese hecho, los vecinos y vecinas de la comunidad empiezan a manifestarse masivamente en la calle, cortan ahí un poco lo que es la ruta, justamente para manifestar esta, no solamente estos hechos de inseguridad, sino también el hecho de que hace mucho tiempo vienen demandando esto a las autoridades del lugar y no obtienen respuesta de ningún tipo. Uh-huh. Así que bueno, este resultado fue como decíamos, un hecho que ya sobrepasó ya la paciencia de los vecinos y las vecinas, que no encuentran respuesta absoluta de ningún funcionario de aquí del departamento. Así que empiezan a manifestarse pacíficamente. Y al poquito tiempo llega la infantería y empieza a intentar dispersar la manifestación, reprimiendo con balas de goma y gases. El saldo también son muchas personas heridas de bala de goma. Uh-huh. Se hirió a niños, niñas, gente grande también, adulta que también recibió golpes por parte de la policía. Esto sucedió más o menos a media mañana, cuando la comunidad se concentró en lo que vendría a ser la casa de uno de los supuestos autores del crimen. Y luego de la balacera policial, la manifestación termina trasladándose a la comisaría del Cordón del Plata, ya en horas del mediodía, donde allí se desata una nueva balacera policial y nuevamente la represión. Así que, bueno, la verdad es que hay mucha gente herida, hay varios detenidos y detenidas, y durante la tarde continuó un cordón policial avanzando sobre el barrio del Cordón del Plata, deteniendo incluso a mucha gente que se estaba yendo a sus casas. Bueno, de hecho hubo muchas denuncias acerca de denuncias públicas, de gente que aseguraba que se le metieron a la casa, que hicieron destrozos, que golpearon. Bueno, fue la verdad que el saldo fue lamentable. Y una como una especie de injusticia doble, ¿no? Porque están pidiendo seguridad y quienes tienen que brindarla, o digamos que es una de las tareas que sí les toca, reprimen. Es como... Sí, eso resulta, digamos, como un poco extraño eso, de que generalmente, como bien vos decís, Nacho, estaban pidiendo seguridad, no estaban pidiendo otra cosa, digamos, la gente estaba realmente indignada por un hecho que no tenía ningún sentido. Un chico muy joven, bueno, la mayoría de la gente lo conocía y realmente es como que no entendían que la policía, o mejor dicho, el mandato del Estado departamental haya sido reprimir de esta manera, ¿no? Porque si uno ve las fotos, si uno ve los videos que andan circulando en las redes sociales y que de hecho nosotros hemos compartido también, bueno, es más que claro cómo el accionar policial ha sido totalmente desmedido, ha sido brutal y sobre todo cuando también, digamos, recayó sobre gente que incluso o no participaba de la manifestación o ya había dejado de participar de la manifestación, mucha indignación por ese motivo. Tal cual. ¿Hubo discriminación en este caso, siendo que es una gran parte de comunidad boliviana en esos sectores, crees vos? Bueno, ese ha sido sin duda, Nacho, uno de los temas que más se estuvo por ahí charlando al respecto de esto, porque evidentemente hay una discriminación muy grande en la zona del Cordón del Plata para con la comunidad boliviana o descendiente de boliviana. Esa discriminación es ejercida por parte también de la policía también, digamos, muchos de los hechos de violencia y de inseguridad recaen sobre esta comunidad. Uh-huh. Y justamente esa es la indignación, que digamos que la policía no hace nada, de que las autoridades no los escuchan, y que evidentemente hay una cuestión discriminatoria que está operando, digamos, en el sentido común, más aún de las fuerzas policiales, que bueno, cargaron de esa manera con no solamente con gente de la comunidad boliviana, sino esto fue algo que afectó a gran parte de la comunidad del Cordón del Plata. Salieron miles de personas a la calle, eso es algo que nunca ha sucedido. Uh-huh. Y bueno, digamos, el saldo fue tan grande justamente por la cantidad de gente que salió a manifestarse.